al evocarle tu reír la claridad, me cubrirá un velo gris de desazón. Recordaré que suave luz se iluminó cuando besé el brillo de amor tu boca en flor. Recordaré el madrigal. Inspiración al ver tu hermosa faz teñida de rubor. El recuerdo de tus ojos, tu sonrisa y tus besos han de ser en mi camino brillantísimo rubor. Si me aleja de tu lado, viviré con tu recuerdo.

ojos para mí son luces de ilusión y alumbran la pasión y albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Zorro plateado que hice correr en el campito del amor, de punta a punta vos ganás, pareces el negro acosa, ay, por lo bien que te apilás. Si vas siguiendo un tango rezongón con una piba taura pa' bailar, porque te sobra fibra y corazón, retira entre tus brazos la demás. Y así bebiendo el último compás del tango que se acaba en el salón, zorro plateado, vas mintiendo, será ilusión. Zorro plateado, te desvendés y ya tenés 45 y un quemar. De ocasos negros y chambergo requintao, pañuelo florido al cuello y zapatos charolao, cantaba sentido tango con su voz sentimental, y allá en su barriado humilde le llamaban el zorzal, y en noches le calzó a su arrabal, si en noches solo son su corazón. Cariño tuvo mi y el cantar, y va sembrando sus amores el zorzal. El va barrio quedado triste ya no tiene su cantor. Se fue siguiendo una estrella porque le llevó su amor. Aquella morocha linda que lo supo enamorar, cerró sus ojos para siempre si tras ella fue el zorzal. Si el otro le canetó a su arrabal, si el otro solo son su corazón. Cariño tuvo mil y en su cantar, y va sembrando sus amores el zorzal. Este es mi deschave que bato en lunfardo, la gualén que parlo para echarme el fardo de un ñorica posta que me tiene chanta, con años vividos como a la marchanta. ¿Qué importa, me digo, si la miciadura de mi Davi ha sido brava por lo dura, y fundí las telas y no se dio una, pese a que de engrupe me vieren alguna creyendo de otario, que había alcanzado la buena, que siempre pasó de costado pa' mí? Te la bato limpia y francamente, todo fue pa'l otro. Me fue indiferente campanear su vida del gil que con chapa, sin manchar el cómo. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín vence el ande trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol, contestando los derechos argentinos, en vivo los derechos de la Thank you. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa día martes 19 de marzo. Estamos con todos ustedes haciendo esto que es su programa Tiempo Nacional. Día Internacional del Artesano y Día del Hombre, así nomás, sencillito, Día del Hombre. Creo que el hombre como ser humano, no el hombre como género. Muy bien, acá estamos. Entonces vamos a dar, como hicimos siempre, alguna efeméride del día de la fecha. Un día como hoy, un 19 de marzo, nacía en Surimana, Canas, que era en ese momento virreinato del Perú, Túpac Amaru, José Gabriel Condoncarqui Noguera, que fue marqués de Oropesa, llamado igualmente José Gabriel Túpac Amaru, caudillo indígena, líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica durante el siglo XVIII. Fue el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica y de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca, implicando esto no solo la mera separación política, sino la eliminación de diversas formas de explotación indígena, como la mita minera, el reparto de mercancía, los obrajes de los corregimientos, las alcabalas y aduanas. Además decretó la abolición de la esclavitud negra por primera vez en la misma Hispanoamérica, eso fue en 1780, y su movimiento constituyó un parteaguas debido al cual las autoridades coloniales eliminaron a la ya escasa clase indígena noble y acrecentaron la represión contra lo andino por el temor de que algo se repitiese, y murió ajusticiado, como todos saben, el 18 de mayo de 1781. También un 19 de marzo se funda la ciudad de Gualeguay, en el departamento de Gualeguay actual, es la cabecera de ese departamento, es esa ciudad, en la provincia de Entre Ríos. Se produce en 1818 una derrota del ejército patriótico en Cancha Rayada. Un 19 de marzo también. Se crea el partido de Zárate un 19 de marzo de 1854, que es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Se funda el Colegio San José, hoy es el día de San José precisamente. Es una institución histórica de educación católica privada de niveles primario y secundario, que está en el barrio de Balvanera, acá en la ciudad de Buenos Aires. La fundación del Club Atlético Belgrano de Córdoba, un día como hoy, un 19 de marzo de 1905. Algunos lo quieren, no sé por qué, si lo mandó a River a la B o por otras cosas, pero hay algunos que lo quieren. Y hay algunos que no los quieren porque son de Talleres. Se inaugura el edificio del Hospital Durán un 19 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, y a pesar de que su habilitación fue al año siguiente, no en 1913. Tenemos también el cumpleaños hoy de un gran concertista de piano, como lo es Bruno Gelber, que nos deja también en todo el mundo. Se creó un día como hoy, en 1963, la Universidad Católica en la provincia de Salta. Conmemoramos también el fallecimiento de Gustavo Adolfo Solá, más conocido folclóricamente como el Payo Solá, que fue un compositor, un bandoneonista, un guitarrista salteño, intérprete de música folclórica, escrita casi por él mismo, ¿no? Era un intérprete, pero también era autor de todo lo que tocaba. Es considerado uno de los precursores del boom del folclore argentino, que fue producido a partir de la década del 50. Es autor de canciones que integran el cancionero folclórico tradicional, como La Marrupeña, La Solís Pizarro. Se lo conoce, se quedó así puesto en un lugar importante en aquella canción que dice: el que toca nunca baila, lo dijo el Payo Solá, de música folclórica, cantaba principalmente el Chango Nieto. El Flaco Arol, dice, no fue un día como hoy, en 1978, y hace 41 años, Hoy es un aniversario del nacimiento de uno de los programas más importantes de la FM, de la radio, que todavía está en el aire, como es Basta de Todo, el programa que es conducido por Matías Martín. Y por último, recordaremos el fallecimiento del director de cine Raúl de la Torre y de, en 2011, de Rodolfo Jiménez, un cantor, un compositor folclórico. Le decían el negro, le decían el gaucho de Madariaga, lo conocimos todos como Argentino Luna. Murió un día como hoy, hace 6 años atrás. Después le vamos a hacer algún homenaje. Y en el día de hoy, hace 6 años, se inicia el pontificado del Papa argentino Francisco, o sea, del cura Jorge Mario Bergoglio, ya como Papa, y que tomó el nombre de Francisco, inspirándose en San Francisco de Asís. Muy bien, golpe a los jubilados, los remedios que más se consumen subieron 540% entre mayo de 2015 y febrero de 2019. Los precios de los medicamentos subieron 257% entre mayo de 2015 y febrero de 2019 en el caso de los más consumidos por los jubilados, como los que se recetan para tratar la hipertensión y otras afecciones cardiovasculares. Los aumentos acumulan más del 540%, en cambio la jubilación mínima tuvo en el mismo periodo una recomposición de solo el 172%. Los datos figuran en un informe que fue realizado por el Centro de Economía Política, el CEPA, el Centro de Estudios Políticos para Adultos Mayores, el CEPEMA, y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, la ALGEC, que ponen en foco en el impacto de la inflación sobre los remedios esenciales para los mayores de 60 años. Son números impactantes en sí, pero no deberían leerse aislados de su contexto. El descontrol en los precios está ocurriendo en el marco que para los jubilados es mucho más precario que el del 2015, ya que el gobierno de Cambiemos les restringió la cobertura del PAMI. Hoy, para tener la cobertura del 100% del PAMI en los medicamentos, es necesario reunir lo que los autores del informe llaman condiciones extremadamente extraordinarias, como ingresos inferiores a 1.5 previsionales mínimos. No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser dueño de más de un inmueble, ni tener un vehículo de menos de 10 años de antigüedad. El precio de los remedios está influenciado por los costos en insumos extranjeros, es decir, que son muy sensibles al aumento del dólar, que por otro lado hoy subió más de 40 y pico de centavos, y por esto, con la devaluación que se registró este verano, los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron un 3.7% en apenas un mes. De lo que se mira, si lo que se mira son los aumentos acumulados desde mayo de 2015, a hoy aparecen casos como el atenolol y el Sintrom, que aumentaron un 560%. Ambos son medicamentos esenciales para tratar enfermedades cardiovasculares. En la Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles son la razón de más del 70% de las muertes, según los datos oficiales del Ministerio de Salud. Y dentro de ese grupo, las afecciones cardiovasculares son la principal causa de mortalidad para la población general. Lo mismo pasa con los mayores de 65 años. Al quitar el PAMI y al remediar la limitación de la entrega gratuita de medicamentos, puso en grave riesgo no solo la salud de las personas mayores, sino también la calidad de vida de aquellas que presentan patologías crónicas. Esto lo advierten los investigadores en este dossier que hicieron, ¿no?, estas tres asociaciones juntas para elaborar este informe. Algunos otros casos de la suba de los medicamentos para el cuidado de las enfermedades crónicas en el periodo mayo 2015 a marzo 2019 son el acenocumarol, que es el Sintrom, que es un anticoagulante para evitar accidentes cerebrovasculares en personas con arritmias cardíacas, aumentó un 560%. El atenolol, como lo dijimos, para el tratamiento de la hipertensión, se incrementó un 543%. El etoricosib, que es un fármaco para el dolor crónico de casos de artrosis, subió 312%. El dutasteroide, que es para el tratamiento de la próstata, un 355% más caro. En el análisis del impacto de estos aumentos, hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas de 60 años y más consumen un promedio de entre 4 y 8 medicamentos. La imposibilidad de mantener los tratamientos médicos implican para la población mayor no solo un aumento de la mortalidad, sino una calidad de vida más baja por la aparición de más enfermedades que generan dependencia y generan discapacidad. O sea, recuerden, lo fundamental es lo que decía acá este informe, es que hoy para tener la cobertura del 100% del PAMI en los medicamentos, les repito este párrafo, es necesario reunir lo que los autores del informe llaman condiciones extremadamente extraordinarias, ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Un haber mínimo y medio por lo menos o menos, estar afiliado a un sistema, no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga y no ser dueño de más de un inmueble ni tener un vehículo de menos de 10 años de antigüedad. Si usted cumple con todo eso, ahí recién le empiezan a dar los remedios gratuitos. Si que alguna de estas cosas usted ingresa, o sea, si tiene un auto de hace 9 años atrás, ya le empiezan a restar medicamentos para dárselo en forma gratuita. Y como vemos, los aumentos son escandalosos. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo te va? Y leyendo ciertas cosas no me va tan bien. La verdad es que das asco, Realmente, no. Porque no tenemos Estado absolutamente para nada, no hay Estado. No, pero no sería nada, si existiera el Estado no existe. Y el que existe es corrupto, que eso es lo malo. Bueno, ahí te acordás que ayer estuvimos hablando un poco de este tema del abuso de autoridad por parte del presidente, que no debe opinar sobre las causas judiciales, que realmente sobre lo que estaba hablando vos. Ahora, ¿qué es caprichoso? Porque esto de la opinión sobre las causas judiciales lo viene haciendo hace 3 años. Sí, pero nadie le ha dicho a él, nadie le ha puesto un límite, y eso es lo malo en esta sociedad donde todo el mundo calla. Y el silencio no es salud. Y tenemos un ministro de justicia que es el peor, creo, de toda la historia. Sí. Aparte, deja manosear la justicia. Esto lo he dicho mil veces en la puerta de la Corte Suprema de Justicia, donde me canso de decir que están asesinando a la República. Porque todo este tipo de cosas indudablemente están matando a la República. Pero hoy la Corte Suprema, por lo menos el concepto que hay de lo que es la República. Hoy la Corte Suprema se puso, no digo que se puso los pantalones largos, pero pero le puso un límite. Se ajustó un agujerito al cinturón, por lo menos. Fíjate vos que acá hay un artículo del día de ayer que dice: el gobierno presenta el pedido de juicio político. Dice: aún siendo inconstitucional, Macri va por Ramos Padilla. Y ayer, en el día de ayer, presentaron en el consejo la denuncia en el Consejo de la Magistratura. Sí, que lleva, bueno, que lleva adelante a pedido del presidente de la nación. No es que lleva adelante, hay un enfrentamiento entre dos partes, uh-huh. Y una de las partes se queja por el mal desempeño, sino que acá al contrario, el que pide el juicio político, el que no se tiene que meter es el que pide el juicio político, y el que tiene prohibido meterse por la Constitución Nacional. Es decir, se caga la Constitución porque está actuando fuera de los límites que le impone la Constitución, y por otro lado, con total soberbia, dice: a mí no me importa un pito, yo sigo adelante, cuando ya todo el mundo, porque le debe, yo creo que un presidente tiene que tener asesores legales que le digan: no, mirá, estás mirando fuera el tarro, esto no es así, vos no podés opinar. A lo mejor los asesores son de Cambiemos también, o sea, tienen la misma mentalidad. Bueno, saben lo mismo, digo, se hace asesorar por gente que piensa como él. Así le va. Porque supongo, todo este tipo de cosas en algún momento termina. Y hoy aparentemente hoy empezó abrió el año la Corte Suprema de Justicia. Y por ahí habrá aprovechado para decir algo. No, sí, por eso, y habló Rosenkranz por primera vez como presidente, y no sé qué, aparentemente Rosenkranz es el que está más alineado con el gobierno, pero aparentemente no les dijo lo que ellos querían escuchar. Vamos a ver qué es lo que dijeron. Así podemos analizar qué es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Respaldo de la Corte a Ramos Padilla. El máximo tribunal firmó hoy la entrega de un auto y dos contratos para el Juzgado Federal de Dolores, que lleva adelante la investigación de la mega red de espionaje ilegal y extorsión que integra Marcelo D'Alessio. La decisión se toma luego de que el gobierno iniciara el pedido de juicio político contra el magistrado. Por un lado está el inicio de juicio político, por el otro lado está esa ONG o esa agrupación que presentó la denuncia para hacerle juicio político a Macri y al ministro Garabano por la no injerencia, o sea, por la división de poderes, por la división de poderes, diciéndole que hizo lo que tenía prohibido. Claro, sí. La Corte Suprema definió por unanimidad este martes otorgarle al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, la asistencia que solicitó ante los legisladores de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados el miércoles de la semana pasada. La decisión llega después de que el Gobierno Nacional anunciara el viernes que le iniciaría al magistrado un juicio político para destituirlo del cargo. Se trata entonces de un nuevo cruce entre el máximo tribunal y el Poder Ejecutivo, que ya mantuvieron varias diferencias luego del cambio de autoridad del año pasado. Y otra de las cosas que hay que destacar acá es que ellos necesitan 9 votos y no los tienen en el Consejo de la Magistratura, ¿no? O sea, y a lo mejor saben que como no lo van a poder lograr o sea, se alinean con lo que va a ser la oposición de la del Consejo de la Magistratura, que es la que debería salir. Si todo estuviera bien y si ellos no compraran votos ni nada, tendrían que perder en este pedido de juicio político. Entonces, a lo mejor la Corte Suprema se está alineando con los ganadores. Es muy posible. ¿Sí? Nada es imposible en la dimensión desconocida. Digo yo, como una de las hipótesis, a lo mejor no, lo que piensan es que Ramos Padilla tiene que seguir investigando. Autorizar la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura suscribir a partir del día de la fecha hasta el 31 de mayo del corriente año los contratos a favor de 2 agentes cuyas categorías presupuestarias a continuación se detallan para desempeñarse en el Juzgado Federal de Dolores, secretario de juzgado y jefe de despacho. Eso es lo que señala la acordada firmada este mediodía por unanimidad. Los cargos son los de un secretario y un jefe de despacho, o sea, le ponen 2 colaboradores para que le ayuden a investigar la causa. El gasto de las contrataciones correrá por cuenta del presupuesto en curso del Poder Judicial, o bien si las personas designadas son de planta permanente de la justicia, tendrán licencia sin goce de sueldo sus anteriores funciones. O sea, que van a cobrar para hacer aquellas funciones y no para hacer las funciones que venían cumpliendo. Además, le asignaron el uso de un vehículo Chevrolet Cruze, embargado por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de otra causa y que estaba disponible para su uso por parte del máximo tribunal. La rúbrica de los 5 ministros se hizo efectiva tras el acto de inauguración del año judicial, que fue encabezado por Carlos Rosenglass como presidente del máximo tribunal, en el que estuvieron presentes jueces y fiscales de todo el país, además del ministro de Justicia Germán Garabano. Y en declaraciones de la prensa, el funcionario del gobierno nacional ratificó sus críticas al magistrado, aunque evitó confrontar con la corte. Nos parece bien que si el juez está en funciones reciba el apoyo que deba recibir, dijo el ministro. ¿No? Y durante su participación en la comisión que preside el diputado Leopoldo Moró, el juez de Dolores señaló la falta de colaboración por parte del Ejecutivo. Entre otras cosas, Ramos Padilla reveló que había solicitado trasladar desde la cárcel de Ezeiza hasta su juzgado el falso abogado y operador judicial Marcelo D'Alessio para ampliar su declaración indagatoria, pero que el Servicio Penitenciario Federal, que depende de Garabano, o sea, depende del Poder Ejecutivo, el Servicio Penitenciario, le habían respondido que no tenían ni iban a tener nafta hasta el 23 de marzo. Eso es lo que le respondieron, ¿no? Estaban esperando. No es solamente que no tenían, sino que tampoco iban a tener. O sea, sabían cuándo hasta el día 23. Hasta el 23 de marzo. Esperan el golpe del 24, ¿viste? Para realizar ese viaje, finalmente la ampliación de la indagatoria se hizo mediante videoconferencia. Posteriormente, de esa presentación en el Congreso, el Ministerio de Justicia anunció que le solicitaría al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, a Juan Bautista Maíquez, que presente un pedido de juicio político al magistrado por presunta pérdida de imparcialidad. La denuncia finalmente se concretó ayer en el Consejo, quien sorteó el expediente, para lo que impulse el consejero instructor perteneciente a la Comisión de Disciplina y Acusación, y que fue designado, ¿quién fue designado? Uno de los alfiles de Cambiemos, que es Pablo Tonelli, el diputado del PRO. Ah, sí, Pablito Tonelli, dame el culo ese. Bueno, estamos. Ayer comentamos que hubo un revés con respecto a los discapacitados que habían habían separado, le habían quitado las pensiones, y que hubo un fallo de la Sala 2 que fue contra el gobierno. Nosotros estamos de acuerdo, siempre lo dijimos, en controlar, ¿no es cierto? Que haya organismos de control y que si hay irregularidades, esas irregularidades se subsanen. Ahora, si ante una irregularidad lo que decimos es se la sacamos a todo, no, ya me parece que ahí el perjuicio ya viene, es colectivo. Mira, yo me acuerdo que en una época decía, se hacía una comparación, decía que si un pobre o un trabajador estaba ebrio, era un curva de mierda. Y si un ricachón o un tipo con poder estaba en pedo, estaba borracho, y estaba un poquito alegre. Estaba alegre. Esa es la diferencia entre el borracho de mierda con el alegre. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Ellos pueden hacer lo que se les cante el culo, y mientras que el pueblo tiene que bancarse las perradas que le vienen haciendo, por ejemplo, en estos casos. Digo yo, ¿qué cuesta mandar ante la duda un asistente social y ver si realmente la persona tiene y padece lo que, por supuesto, fue la causa que ocasionó su jubilación o pensión por invalidez? Eso no creo que sea. No, y a mí me dijo a ver si las condiciones que, o sea, si realmente necesita una pensión del Estado. Porque vos sabés, cuando hubo, vos me contabas casos cuando hubo gente que se había jubilado por la moratoria, que había esposas de gente que estaban en muy buena posición económica. Claro, pero eso requería que, y aparte le sacaban un pedacito al Estado. Claro, pero lamentablemente eso es totalmente ajeno a estos casos, porque estos casos le han dado a personas, le han quitado a personas que realmente están imposibilitadas por con certificados médicos y con todo lo que... No, por eso, pero si uno tuviera controles, podía controlar todo. Si realmente es discapacitado, si realmente lo necesita, si realmente... Y poner... Toda persona discapacitada tiene una necesidad, por más que tenga familia. ¿Qué pasa si el familiar que la ayuda se muere? ¿Qué pasa si la persona, el familiar es un turro y no quiere ayudarla? Que tiene que hacerle juicio al familiar, en lugar de hacérselo al Estado, que tiene la obligación de la seguridad social. Ahí es una garantía constitucional, toda persona. Aparte, no sean hipócritas, hijos de puta, reforman una constitución y adhieren todos los pactos internacionales sobre derechos humanos y le dan jerarquía constitucional y después hacen estas cosas. Estamos todos locos. Entonces no sean hipócritas. Digan que los pactos internacionales sobre derechos humanos no sirven para un carajo, y bueno, ahí te creo, entonces vos haces lo que se te canta el culo, no tenés límite. Pero habiendo el Estado argentino comprometiéndose con la reforma constitucional y todos esos pactos pasaron a ser, por el artículo 75 de la Constitución Nacional, pasaron a ser y tener jerarquía constitucional, de ahí están preservados todos esos derechos de la gente discapacitada, la gente, los niños, los ancianos, que el Estado tiene la obligación de proteger. Sin embargo, aparte de cosas que no tienen retorno, o sea, no es lo mismo que vos me saques algo hoy y me lo devuelvas a lo mejor dentro de 3 años, porque cuando ya estoy muerto, justicia, porque a lo mejor no estoy ya. Porque ya no estoy, y si estoy, ya, el daño, no, el perjuicio, que vos me casaste durante determinado tiempo, ¿cómo me resarcís? Es lo mismo que pasa cuando alguien pide por alguien que está preso injustamente. El tipo está 300, 400, 500, 1000 días preso, y resulta que después, aunque sea culpable, pero esos 1000 días no debería haberlo pasado preso, y después, ¿cómo se lo devolvés? Bueno, revés para el gobierno en un fallo judicial impide recortar pensiones por discapacidad. Bueno, en septiembre del año pasado, la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida políticamente por Gabriela Michetti, porque ella es discapacitada, menos mal que la dirige ella, ¿cómo sería si la dirige uno que está perfecto? Publicó en el boletín oficial la resolución 268 del 2018, donde establecían la suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez que presenten algún tipo de incompatibilidad. Eso bastó para que se la sacaran a todos. Esta resolución se basa en un decreto menemista, el 432 del 97, y establece como requisito para cobrar una pensión de este tipo que la persona pueda acreditar el 76% de discapacidad que le prohíba trabajar. Eso, por supuesto, tiene que ir médico forense, y los médicos forenses determinarán si está el grado de discapacidad y le aplicarán ese grado según la enfermedad que posea. A Gabriela Michetti se la vio en el último día recorriendo clínicas de rehabilitación para personas con discapacidad en plena campaña electoral, hace demagogia. Fue la misma vicepresidente que llevó adelante ese mismo recorte. Ahora se pasea porque la justicia le dio la razón y tiene la obligación de volver a pagar esas pensiones por invalidez. Pero ella fue una de las que firmó y hay otra, en quitárselas. Y hay que hablar de otra cosa más, ¿eh? Otra vez la sala 2. Sí, sí, el doctor Herrero y la doctora Dorado se han caracterizado por defender y poner en orden los abusos que se cometen con los más desposeídos. Sí, porque no fue ni la 1 ni la 3. Sí, sí, fue la sala 1, no fue. Sala 2 fue la responsable de ese fallo llamado REDI, que es una asociación que ayer leímos, es una asociación que defiende al discapacitado. Muy bien, te leo un mensaje que nos manda Eduardo Héctor Cortina. Dice: hola, buenas tardes compañeros, hoy los escucho desde Merlo, Buenos Aires, Parque San Martín, desde nuestro local del Frente Patriota de Bandera Vecinal Soldado Conscripto Hermindo Luna. Dice: acá no se rinde nadie. Así que, bueno, los saludamos acá. Le mandamos un fuerte abrazo y gracias por escucharnos. También está siempre con nosotros Sixto Javier Guzmán, que manda como siempre un saludo. Bueno, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, falta de insumos, sala sin agua y comida con gusanos. ¿Vos te imaginás, Eva Perón, viva, lo que podría haberle pasado al director de ese hospital y a todo el personal que es cómplice necesario de que esto ocurra? Porque acá no me pueden decir que los empleados o la gente que maneja el hospital no sabe o no, o se hace lo desentendido, porque gusanos en la comida y eso darle a los internados, a los niños, y a los niños, sí, por eso. ¿No será que los quieren matar en lugar de curarlos? Bueno, pero imagínate también Eva Perón lo que hubiera hecho si estuviera viva con el tema este discapacitado. Se imagínate la, no Eva, la pero, de, la pero de no patadas en el orto que se hubieran recibido todos los que van con ese proyecto. Sí. Te juro que la zapatería Grimaldi le quedaba chica para meter tantos zapatos, porque el orto sabe cómo le iba a quedar. No, pero está bien, pero vos pensás, vos la estás pensando como la conocimos a Eva Perón en el gobierno. Pero pensá una Eva Perón en la oposición, ¿no? ¿Cómo reaccionaría ante todo esto? Pero levanta al pueblo y se lo lleva, vayan a buscar a todos estos tipos. Realmente, ¿qué pasa a nuestro pueblo? ¿Qué le pasa a nuestro pueblo que está tan dormido y se deja denigrar de tal manera? Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, falta de insumos, sala sin agua y comida con gusanos. Los sueldos básicos no solo están bajos, sino que hay profesionales que cobran por debajo de la canasta básica. Esto lo informó Claudia Berrondo, que es presidenta de la filial Médicos Municipales, sobre la situación crítica que está viviendo el Hospital Gutiérrez, y agregó: algunos trabajadores empezaron a cobrar en marzo las guardias de julio. Había más de 1000 guardias sin pagarse y se están pagando sin el aumento de noviembre. La infraestructura está a cargo de una empresa tercerizada que no responde en el tiempo necesario, al igual que el servicio de comedor. Siempre hay problemas, la calidad no es tan buena y no se respetan las dietas especiales de los pacientes, pero lo más grave fue en los últimos meses, tuvimos 3 casos de comidas con gusanos. Eso lo expresó Berrondo sobre las concesiones impuestas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Yo no es que quiera ponerme a defender a esta empresa, que ni sé cuál es, ni cómo les da de comer. Pero vos imaginate que cerraste un convenio determinado con el gobierno de la ciudad, y con esta inflación te están destruyendo también como empresa. Vos le tenés que dar con lo que firmaste a lo mejor hace un año la misma comida que le tenés que dar hoy, que vale 3 veces más. Sí, pero eso no eso no quita que la tienen que, o sea, es preferible no dar nada, decir no les puedo dar, sí, plantar bandera y decir sí, hacete cargo, así, a decirle a darle comida podrida. Además mencionó los problemas de la infraestructura: ascensores que no funcionan, falta de agua en algunas salas del hospital, los aire acondicionados no anduvieron durante el verano, ahora en invierno seguro que los ponen a tiro. Y los pacientes padecieron las altas temperaturas. Se agregó, hay 18 trabajadoras y trabajadoras que no han podido inscribir a sus hijos en la guardería del hospital, lo que les dificulta cumplir su horario. Asimismo, Berrondo se refirió a las posibilidades de reclamo que tienen y afirmó, las denuncias las hacemos a través de la vía jerárquica, pero no siempre se elevan. La única respuesta que tuvimos fue el faltante de insulina, pero mandaron en formato para adultos, que es imposible fraccionarlo para niños. Estas situaciones generan una mala atención, por más que se tengan las mejores intenciones. La situación de menos personal, el menos control de los tercerizados, evidencia la subejecución del presupuesto, a pesar de que se están haciendo arreglos en algunos sectores, explicó Berrondo, sobre la falta de priorización sobre el sistema de salud pública. Aseguran que hay salas de internación donde no funcionan los aires y faltan reposeras para los padres, porque esto es fundamental, porque los padres tienen que estar permanentemente acompañando a los chicos internados, y además hay salas de internación donde no hay para ducharse, no hay agua. Hay padres que están ahí y no se mueven, no se pueden mover de ahí, ya están meses ahí, por eso necesitan una ducha también para ducharse. El gobierno de la ciudad no nos recibe ni tampoco retrocede con sus políticas. Tienen pocas expectativas de que mejore la situación, aunque sea un año electoral. El único camino con este gobierno es la lucha, porque no son sensibles a la situación. Los hijos de Larreta tienen obra social privada. Esto realmente es escandaloso. Y nos imaginábamos a Eva Perón, y bueno, lo podíamos sumar a Ramón Carrillo. Oh Dios. Mientras Vidal está de campaña, por eso cuando vos le dices un artículo como ese, y después te aparece otro artículo como este, es una política, Jorge. No es casual. Puede ser casual que un hospital ocurra esto, pero los demás están todos bien, no tienen problemas. Pero cuando hay una permanente consecuencias de tipos como este, como aquel y como el otro, entonces esto ya es una política de que la salud para el argentino, si la quiere, la tiene que pagar, a pesar de que no gana como para pagarse bueno, su salud, cuando la salud es una garantía del Estado. Por eso desapareció el ministerio. Eso es la importancia. ¿Te acuerdas de las primeras declaraciones de Vidal, no? Cuando dijo, yo no voy a hacer ningún hospital más, porque hacer hospitales es dar puesto de trabajo, hacer una serie de cosas que no estaban dispuestas a hacer. Son gastos, ¿no? Y aparte, cuando tenían, creo que 15 o 17 hospitales en toda la provincia, casi terminado, y no le pusieron un peso más. Para ellos son gastos. Esto es una analizándolo, la cuestión de fondo, cuando se privilegia la economía sobre la vida humana, o la calidad de vida del ser humano, pasan estas cosas. Es un pensamiento, más allá de situaciones, este es un pensamiento que podríamos decir un pensamiento de un cretino, un mal nacido, un mal parido. ¿Y quién es que este? Piensa que la economía está por encima del ser humano, y la economía debe servir para que el ser humano esté bien, no para que el ser humano sufra, sino para qué mierda queremos la economía, para sufrir. Es decir, acá se producen riquezas, y esas riquezas deben tener en cuenta que hay seres humanos a los cuales hay que contener. Siempre están los economistas explicándonos la situación. Nunca hay un sociólogo explicando la situación. Siempre están los economistas diciendo cómo está la situación del país. Siempre te hablan de déficit, Si se la chorean, ¿cómo no va a haber déficit? Pero no importa, porque, pero ¿de qué te hablan siempre? De que cierren las cuentas, de no gastar más de lo que, o sea, que, de que estamos gastando más de lo que se produce. Siempre te hablan de números, nunca te hablan de... Ahora, se habla de gastar más cuando se produce, cuando se trata de trabajadores, jubilados, de docentes, perfecto, pero no cuando, por ejemplo, un senador cambia 92 pasajes, ¿sabes? Que los cambia por dinero y no los usa, los cambia por plata. Ay, no hay una situación de que no hay dinero, de que no se puede. Ahí siempre se puede. ¿Sabes cuánto es el sueldo de este? No sé, yo no lo voy a calificar. Del presidente del Banco Naciones, Sandleris, del Banco Central. ¿Sabes cuánto gana de sueldo? Este tipo que para lo único que está es subir las tasas para que no se le escape el dólar, poner plata para que no se... Para hacer eso y cagarnos la vida a todo el pueblo, gana más de 400 mil pesos por mes. Bueno, para decir para los discapacitados no, para los jubilados tampoco. No, pero si vos decías, si tenemos un tipo que está peleando por los argentinos, que está al frente de ahí para pelear por la moneda argentina, pelear por nosotros, pelear pagarle lo que corresponda, pero pagarle para esto, para hacer que estas cuentas sean equilibradas para ellos puedan llegar a las elecciones. Bueno, mientras Vidal está de campaña electoral, ¿qué pasó? Se cayó otro techo en Hospital Provincial. Entonces no es casual lo de los gusanos, no es casual, es una política de hijos de puta, así de claro. ¿Por qué? Porque acá se cae un techo, bueno, estamos dando de comer gusanos. Estamos hablando del primer recambio que tiene Macri. Es el pensamiento. Porque hay muchos que ya están pensando en esta mujer en lugar de Macri, si no les mide. ¿No? Estamos hablando de Macri 2. Estamos hablando del pensamiento macrista, claro, que es idéntico en el hombre y en esta mujer. Hace varios meses que los empleados denuncian el estado crítico del edificio, sin embargo las autoridades provinciales no escucharon los reclamos, afortunadamente no hubo heridos. Esto me hace acordar a Moreno. ¿Te acordás cuando reventó esa garrafa? Y mató a esas dos personas. ¿Cuánto hacía que le venían Sandra reclamando? ¿Cuánto hacía que le venían diciendo? ¿Cuánto hacía que habían hecho escritos diciéndole hay una situación? Hasta una de las personas que muere era directora y había hecho los reclamos correspondientes a sus superiores. Y estaba trabajando para darle de comer a los chicos, esa mujer. O sea, manipulando una garrafa que la tenían que prender para darle de comer a los chicos. Pese a las reiteradas advertencias. Y el otro día, sumado al otro día que se cayó una viga en una escuela, que lo tuvieron que cerrar ahí en el partido Pilar, no me acuerdo de la localidad. Sí. Bueno, así está la educación, así está la salud. Tengo entendido, y si mal no me equivoco, ¿la Constitución garantiza la salud a los argentinos? ¿No es una garantía constitucional la salud? ¿No hay un presupuesto para la salud? Ya no. La educación, no hay un presupuesto. Y no hay una garantía de educación. No existe el Estado, como dijiste vos, no existe el